Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Hoy sí que son lindas noches, nochecitas. Nochecitas. Fresquito. Ya empezó a oscurecer antes, sí, ¿eh? Sí, totalmente. Estamos, son las 20 horas. Y... Las 20, efectivamente. No, como a veces me equivoco, digo 20. No, 20 son las 20, horas. Estamos en hora aquí, de las manos de Mara Ali, agradeciendo que nos llevará hasta las 22 horas. Piedra Libre 350. Ah, 350, es como llegar a algún lugar, ¿no? Sí, a mí igual me gustan más los 300, los 400. Sí, los 50 también. Es como decir, bueno, como no estoy con poca fuerza para llegar a los 400, me digo a los 50, nada más a los 400. Si prefiere otro número redondo, podemos hablar de más de 700 horas colectivas de comunicación. También, puede ser. ¿Eh? Exactamente. Bueno, es así. Es así, efectivamente. Ahí estamos. Bueno, programa también, que lo decíamos por ahí por el Facebook, así como el número redondo, esperemos que salga también redondo el programa. Claro. ¿No? Tenemos algunas cosas para eso. La semana me parece que es ineludible, si mal no recuerdo, porque es tan larga esta semana, tan larga. Han ocurrido tantas cosas que arrancamos con Cristina en esa composición particular, ¿no? Tipo escenografía, en una silla de ruedas, en una bota de yeso, por lo que entendimos, y con la foto de él en un costado, bueno, 60 minutos habló el lunes pasado. Ahí me parece que de alguna manera... Sí, igual casi nos quedamos cortos, porque parece que hoy también habló 61 minutos más. Ah, habló 60 minutos, sí, pero me parece que con otra impronta hoy. Sí, con otra impronta, sí, con otra impronta. Y mezclando un poco más, el otro día fue... Sí, no, hoy no habló del tema que habló la vez anterior, claro, es como que... Fue Nisman, digamos, ¿no? Sí, la Nisman, vez anterior. Uh-huh. La denuncia y bueno, y este tipo de cosas. Lo primero que, lo que yo, a mí me duele particularmente, permítame que lo comente, es esto de que le tiraron un muerto, ¿no? Esto reiterado ya, que la bala, sí, y pegado a eso, que la bala que le dio, mató a Mariano Ferreira, rozó el corazón de Néstor. Bueno, ya es tiempo que alguien, algún asesor le diga que Mariano Ferreira lo mataron. Y lo que haya rozado simbólicamente o no rozado es totalmente secundario, que ya está bien, que no sé, me parece que no debería volver a decirlo, me da la sensación, sí. Es hiriente, está totalmente de más lo que haya sucedido, pareciera que hay una intención de tapar lo que ocurrió con Mariano Ferreira, pensando en lo que le pasó a Néstor Kirchner. Bueno, no sé, son para mí, a mí, por lo pronto, me duele mucho cada vez que lo dice. Sí, sí, hubo muchas críticas, muchísimas cosas. Realmente, no sé, me parece que se sintió muy afectado el gobierno en general, ¿no? Sí. Por eso hay varias expresiones que me parece que no hacían falta y que tendrían que haber sido, digamos, tomadas con más meditación, tal vez, ¿no? Y esperar algo que realmente tiene una rapidez de cambios y de situaciones y de cosas más allá del hecho en sí, que me parece tendría que haber dicho, no, vamos a pensar, vamos a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que realmente, o sea, a mí me parece que un análisis de algo que ni siquiera fue expresado por la persona que tenía que ser expresado, no tendría que haber sido tomado ni como que es mentira, ni que no tiene consistencia, ni que no tiene todo eso. Y sentir que cada uno es un atacante del gobierno, ¿no? Claro, aparte digo... Más allá que nadie es culpable hasta que no se comprueba lo hizo. La verdad, ¿no? Sí, pero, digamos, si era después...

y haciendo inteligencia a partir de participar en otra agencia durante más de 10 años. Ni aquel horóscopo te sea propicio. La justicia decidió procesar por un caso de espionaje a periodistas, ex agentes de la CIDE, empresarios, también militares. Estamos hablando de una agencia ilegal de espionaje que estuvo trabajando durante 2 años, entre 2006 y 2008. Lo cierto es que se los acusa del artículo 222 del Código Penal, sí, que pena de 1 a 6 años cualquier tipo de intromisión, de hackeo a cuestiones privadas que tienen que ver con la seguridad del Estado. El jefe de la organización es el ex jefe de la CIDE durante el gobierno de Menem, Juan Bautista Joffre, periodista, más conocido como el Tata Joffre, que se hizo de dos socios muy interesantes, que son dos ex agentes de la CIDE también, que estaban trabajando en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y uno más, que tal vez la gente no conozca, que es el líder del portal CEPRIN, Héctor Alderete. Emilio, ¿y qué hacían con esta información luego de hackear los mails? La vendían. Ajá. Y acá es donde empiezan a aparecer los periodistas. Y aquel cielo te mande una señal. Nosotros conocíamos desde hace 20 días que iba a suceder una cosa de esta característica. Una asamblea de piqueteros, se habló de lucha armada. En esa asamblea se definió lo que ellos llaman un plan de lucha, que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades. No esperes golpes de suerte, seguirás a su merced. En Estado de Derecho también tenemos que estar dispuestos a todo. Mientras haya gente que trafique con la muerte. Hay algunos que hace mucho tiempo no que buscan un muerto en la Argentina. Todo que se dignen consentir. Lo del Chico Ferreira. Acceso al porvenir. Porque él se imaginó un Costec y Santillán. Los que hoy arrasan con todo. Me han dicho ahora hace un rato que no va a ir ni. Que no va a ir. Vamos, te lo doy como un adelanto que quizás no vaya. República Argentina como un modelo a imitar en materia de derechos humanos en todo el mundo. Bueno. El miércoles una censura y amenazas a periodistas en Radio Belgrano sobre este tema. Hay un programa, o había, porque ya no está ni siquiera en la grilla, lo borraron de la grilla de Radio Belgrano y lo buscamos y no lo encontramos. Se llama el show de Open Night Radio. Iba los miércoles, si mal no recuerdo, a las 23. Bueno, y el conductor le estaba realizando una entrevista al doctor Fabián Harari sobre el caso Nisman. Y la directora, de alguna manera, irrumpió en el programa, cortó la entrevista. Escuchamos el programa, sí. La cortó en un momento en el cual Harari estaba dando dos posibilidades. O era la CIA, el Mossad y demás que habían hecho esto en contra del gobierno para debilitar al gobierno, o había sido el gobierno que había hecho este asesinato. Era la mirada de este hombre, ¿no? Para debilitar la denuncia que se le venía. Digamos, era la mirada de este hombre. Bueno, esta persona, no queda claro quién, irrumpe y, por lo que dice el conductor del programa, el show de Open Night, les levantó el programa directamente, así aire. Sí, fueron censurados, lo dice claramente, fuimos censurados. Fueron censurados. Sin saber en ese momento, cosa que después se censuró. Claro, o sea, que ellos claro. Obviamente no lo aceptaron y el programa ni en la grilla está. Bueno, pero va a haber otras cosas en este programa, en este Piedra Libre 350. En este Piedra Libre 350, sí, vamos a tener... ver un poco lo que pasó. Tuvimos esta semana una transmisión especial el domingo de la Red Nacional de Medios Alternativos desde Grecia, con todo lo que iba sucediendo en estas elecciones, y bueno, queremos saber un poquito a través de alguien que fue conmovedor internacional, que es Alejandro Bodar. Ajá. A ver qué es lo que realmente, qué impresión se llevó y qué es lo que, pues, el análisis que él hace, ¿no? El análisis que hace, a ver, cuál es el límite a esa alegría. A esa alegría, si es que lo bueno, hay. Sí, claro, teníamos que ver un poquito lo que... No es tan fácil, no es tan fácil. Después te vamos a tener, también tenemos una corresponsal en México, Liliana Silvia Satulowski, que está ahí. Y bueno, ella estuvo este lunes en el Zócalo, hace 4 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Así que bueno, nos mandó en este caso los audios que estuvo mandando esta semana. Estuvo el martes en el Enredando, y ahora nos mandó más después de haber estado directamente ahí. Y bueno, vamos a tener varias voces de lo que sucedieron en el Zócalo, y algunas también de un análisis de un activista que estuvo también el día anterior pensando qué es lo que iba a suceder y qué es lo que había pasado en estos 4 meses. Bien. Bien, vamos a estar hablando también con Gustavo Vera, conocido por la Alameda, la Cooperativa 20 de Diciembre y legislador de la ciudad. Bueno, a él le vamos a preguntar sobre su opinión allí sobre la Agencia Federal de Inteligencia, este proyecto de ley que disuelve la CI y crea la AFI. Por poco es AFIP. No me confunda. Podía haber sido un poco más, ¿no? Tiene una cosa como que ya que estamos, sí, después nos confundimos, ¿no? Yo, no sé, yo tengo problemas con la sigla. Me confunde ahora, después se me queda pegada. Vamos. Bueno, perfecto. Vamos a hacer algunos recordatorios. Vamos a recordar a Osvaldo Soriano. Y también vamos a... acá, en este estudio mayor de la colectiva, volvió Sebastián Dantí y va a defender lo indefendible. Sí, acá va. La verdad que esto me hago cargo, yo me confundí, convoqué a algunos profesionales, más de uno, le aclaro, más de unos profesionales de defender lo indefendible para sostener la columna en su ausencia, digamos, ¿no? Y llegó él, pero bueno, ahí vamos a ver qué hacemos, ¿no? Porque por ahí ponemos un poquito de eso, por no dejar las palabras de estos que bien se prestaron voluntariamente a sostener la columna. Hacemos ahí un mix. Ya vamos a un tema musical y después nos metemos en uno de los temas que es la actividad mañana a 6 años de la desaparición, asesinato de Luciano Arruga. We'll be right back.

Grecia, estuvimos de alguna manera acompañando estos 5 años, esa crisis, y también las respuestas populares a esa crisis, en las voces de Teodoro Oscariotti, Chemi, Babis Kokosis. Grecia tuvo los griegos tuvieron sus elecciones el pasado domingo, y allí estuvo Alejandro Bodar, que es legislador porteño por MST Nueva Izquierda. Buenas noches, Bodar. Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, lo primero que queremos saber, ¿cuáles fueron tus impresiones? Ay, se nos cortó la llamada. Bueno, vamos a intentar nuevamente. Lo que estábamos comentando, justamente, estuvo allí en Grecia, llegó, si mal no recuerdo, el día viernes, y ya el lunes o martes a la mañana estaba por acá. Quiere decir que vivió todo ese proceso, vivió también esa expectativa, ese suspenso que hubo alrededor de las elecciones griegas, a ver si Tsipras, Alexis Tsipras de Syriza, lograba la mayoría absoluta, los 151 diputados para poder armar gobierno por sí mismo, o no lo lograba. También debe haber estado presente en esa moderada alegría con la que el pueblo griego vivió lo previo a las elecciones. Eso nos lo contaba Luis Angió en su momento, en Enredando las Mañanas, ¿no? Así que había una alegría moderada, que si uno no tiene otra alternativa muchas veces que comparar con lo que conoce es lo que nosotros hacemos. Claro, el desborde muchas veces, el suspenso previo, la tensión previa a las elecciones y el desborde posterior. Ninguna de esas dos cosas existieron, según nos explicaba Luis Angió, que todavía está por Grecia, si no me equivoco. No sé si podemos recuperar la llamada con Alejandro Bogar, si no la dejaremos para otro momento. Me parece que no, que ha tenido, por el sonido, me parece que ha tenido un problema de batería. Puede ser, a veces suceden Bogar esas cosas. Bueno, que lo vamos a dejar en pendiente, va a quedar va a quedar para seguramente el próximo viernes esta entrevista, porque nos hubiera gustado preguntarle aquí un poco su impresión, su experiencia, qué fue lo que vivió allí, y de la misma manera esa alegría, moderada o no, esa alegría, cuáles son los límites de esa alegría cuando nosotros tenemos la referencia de Teodoro Oscariotis, que ya nos hablaba de una plataforma neo-keynesiana, claro. Por un lado, ¿no? Es una reforma de esa naturaleza. Por otro lado, bueno, los movimientos sociales que empujan hacia adelante a lo que es Syriza. Por otra parte, la realidad en la cual desembarca con 149 diputados, no los 151 que hubieran sido ideales, y que tiene que empezar a hacer tranzas, ¿no? Tiene que acomodarse sí. Y ver con quién. Ha sido bastante criticado porque se unió a ANEL, que es un partido que prácticamente no figuraba en las encuestas, y entró justamente por proponer de antemano una alianza con Syriza, siendo que es un partido de centro-derecha. De centro-derecha, con muchísimas cuestiones realmente que de alguna manera podríamos decir que meten miedo, ¿no? Es decir, fobia a los extranjeros. Riguroso con el rol de las mujeres, nada de cambios. Sí, ese es un pendiente que me quedó de todas estas expresiones, porque el rol de las mujeres, no vi mujeres, muchas mujeres. Muy pocas participando, también en Syriza, por lo menos la foto. Sí, la foto por lo menos. Y son preguntas para digamos, el futuro. El tipo de vida que en general uno ve, el lugar que ocupa la mujer, ¿no? Entonces estaría bueno también un poco adentrarnos en ese tema. Así es. Bueno, pero no nos podemos comunicar, vamos a intentarlo, o si no será para otro momento. No, será para otro momento. De todas maneras estoy buscando un detalle que había leído, entre otras cosas, en el diario El Mundo de España. Más allá de la línea editorial que tenga el diario El Mundo, describe cómo fueron estas negociaciones entre Syriza y ANEL. Y uno de los datos que tira es un dato que para nosotros por lo menos ha sido muy curioso. Dice que el enlace entre las dos formaciones políticas ha sido Rachel Macri, una diputada tránsfuga, así la describe, del partido de K-,

decir, el periodismo es otra cosa. Lo que pasa es que en la Argentina, sobre todo, somos muchos los periodistas que hacen literatura, o al revés, los escritores que se ganan la vida con el periodismo. En mi caso, yo no necesito ganarme la vida con el periodismo, pero lo hago porque fue mi primer trabajo y es uno de los trabajos más difíciles de dejar. Como tiene algo de vicio las redacciones. Yo soy asesor de dirección del diario Página 12 y aun cuando no tengo por qué ir todos los días, siempre me doy una vuelta porque es un trabajo comunitario que distiende mucho de la tarea tan solitaria que es la del escritor. García Márquez, cuando escribía El amor en los tiempos del cólera, tuvo un largo empantanamiento y él escribió un artículo que creo que se llamaba algo así como ¿Cómo diablos escribe una novela? Y luego me contó que hubo un momento en el cual le parecía ignorar absolutamente cómo se escribía una novela después de haber escrito tantas. Cuando me pasó a mí, yo tenía más claro a través del artículo de García Márquez, textos de Scott Fitzgerald y de otros escritores, que esto podía ser largo y difícil, y hasta ser acompañado por cierta patología, por insomnio, por mal humor constante, por desesperación. Lo escribí un poco como para exorcizar la cuestión y me sirvió de alguna manera. Me sirvió porque luego retomé el trabajo y uno siempre se da cuenta cuando lo retoma que en realidad allí donde se había quedado trabado era una tontería. Nada más que uno es incapaz de verlo, podía no haberlo hecho, pero parece que esto es muy de todos los escritores, salvo escritores muy omnipotentes o gente que yo me cuidaría de leer. La gente de inspiración constante me causa cierta desconfianza. Yo soy alguien que tiene una relación muy mágica y muy extraña con los gatos, sobre todo porque yo me la creo. Entonces, a partir de que yo me la creo, es mágica. Cuando yo escribo, se llena de gatos el lugar donde estoy. Eso es sistemático. O sea, yo me siento a escribir una novela y un día antes o un día después empiezan a entrar por las ventanas, por las claraboyas. No sé si de esto no hablamos. Triste, solitario y final se origina en un gato. Es decir, yo encuentro la idea de Triste, solitario y final, que no había manera, no era una novela hasta ese día, a través de un gato. Yo tenía a Philip Marlowe por un lado, a Laura Lee Hardy por otro. No sabía cómo resolverlo. Y un día solo, tuve un año pensando que eso sería una obra de teatro, un ensayo, una biografía, y muy deprimido sabiendo que en verdad no iba a hacer nada. Había una cosa obvia, yo conocía muy bien Chandler, y una noche, como a las 2 o 3 de la mañana, yo estaba en casa solo, ese tiempo vivía solo, oigo un ruido en la pequeña cocina del departamento, que era un primer piso, ruido de cacerola, voy al lugar y veo que había un gato negro que había entrado por un ventanuco de la cocina. Entonces yo me acerqué a prudente distancia, estuvimos mirándonos un rato. O sea, para acercarse a un gato siempre hay que ofrecerle la mano primero, ¿no? Para que él constate que en los dedos que no hay agresión, ¿no? No hay que acercarse con todo el cuerpo. Nos miramos un rato, cuando me acerqué demasiado, saltó de nuevo a la ventana y me siguió mirando un rato. Y yo sentí que me miraba de una manera muy particular. Volví a la habitación y ahí me di cuenta. Dije, es obvio, esta es la gata de Chandler. Y viene a decirme algo obvio. Si alguien puede investigar la vida de Laura Lee Hardy, es Philip Marlowe, que es de profesión investigador. Esta es la idea, esto es obvio. Me senté esa misma noche y empecé a escribir Triste, solitario y final. Bueno. Sí, espectacular, el relato es espectacular. Es espectacular. Asesor del secretario de redacción, él, en ese momento, ¿no? Como digo, se me ocurrió venir un segundo a la página web de Página 12 de hoy y bueno, en fin, las 4 o 5 primeras noticias están relacionadas, tienen como sujetos a Cristina Fernández de Kirchner por 2 Fernández también, Aníbal Fernández. ¿Cómo ha cambiado Página 12? ¿Cómo ha cambiado esas contratapas, ¿no? ¿Cómo ha cambiado las contratapas? Sí. Acá voy a leer un pedacito solamente. Recuerdo aquel día del golpe de Estado que me tocó vivir desde Bruselas.

Hay una convocatoria a las 10 horas en Perú y Pringles, en la Plaza Luciano Arruga. Vamos a marchar por todo el barrio. Pasaremos por nuestro espacio por la memoria, por el actual destacamento de Lomas del Mirador, por la comisaría octava, y de allí a Colectora, en General Paz y Mosconi, del lado provincia, para realizar el acto. A las 13 horas está el acto central en General Roca y Mosconi. La puntualidad de todos va a garantizar que esta jornada de lucha sin precedentes a 6 años. Vamos a gritar bien fuerte: a Luciano lo mató la policía, a Luciano lo desapareció el Estado. Fuera la policía de nuestros barrios. Luciano Arruga, presente, a horas y siempre. Va a haber una transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Los que no puedan, lo escuchan, y si no, los esperamos a partir de las 10 de la mañana en Perú y Pringles, en la Plaza Luciano Arruga. La transmisión comienza a las 11 horas, se va a poder encontrar en la página de la red www.rnma.org.ar o también en esta página, en nuestra página de la colectiva. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. De las manos de Mara. De las manos de Mara. Como habíamos dicho. Uh-huh. Será hasta el próximo viernes. Y gracias por acompañarnos hasta aquí. Chao. Siervo de Dios. Siervo de Dios. Siervo de Dios. Tocamientos, sacramentos, velaciones, juramentos. Te enseño mi doctrina en forma de lección. Abuso de los niños, perversión y puro vicio. Bajo mi sotana puedes encontrar. Bondi llegó a la terminal. Le dijimos piedra libre a las noticias escondidas detrás de la maraña informativa que imponen los grandes medios de comunicación. Escuchamos las voces de los que padecen las atrocidades de esta sociedad que avanza hacia su propia destrucción y nos enteramos qué están haciendo para construir un cambio social. Nosotros sumamos nuestro ladrillo a esa construcción y te esperamos en el próximo programa para que sumes el tuyo y gritemos juntos: piedra libre. Piedra libre.